haces fuerte por encima de los miedos y prejuicios, que alcances ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva fin de siglo. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso notarte bien cerca, sentirme en casa, saber que es muy cierto que estoy con. Abraces fuerte y que tu silencio traiga mucha calma, que la noche venga lenta como nieve y nos halle enlazadas las espaldas. Hoy necesito que me abraces fuerte por encima de los miedos y prejuicios, que alcances ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva fin de siglo. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, solo que preciso notarte bien cerca, sentirme en casa, saber que es muy cierto que estoy contigo. Necesito que me abraces fuerte y que tu silencio traiga mucha calma, que la noche venga lenta como nieve y nos halle enlazadas las espaldas. De la vida en un bar a cambio de pan, que mucha gente buena hizo bien la profesión de tocar un instrumento de cantar, sin importarle si el que pagó quiere oír. Fue así, cantar era buscar el camino que lleva hasta el sol. Tengo conmigo el recuerdo de lo que yo era. Para cantar nada era lejos, era feliz. Hasta subir los sueños en la caja de un camión. Fue así. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.ub.mx y por el 90.5 de FM. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Con trino de ruiseñores y con alas. luna con su reflejo en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá en casa. Y nosotros aquí, pues ya muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio radiofónico de la Universidad Veracruzana. Para todos ustedes que nos hacen el favor de, pues de todas las distracciones mediáticas que hay ahorita, sobre todo a esta hora en la radio, en la televisión y demás. Usted escoge fielmente el programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Jalapa, Veracruz, con un clima muy agradable aquí en la capital del estado. Mañana despejada, no hace frío. Yo creo que sí vamos a llegar, pues por ahí de los 28, 29, a lo mejor poquito más quizá. Vamos a tener todavía hoy el buen tiempo. Por ahí se acerca otro frente frío, que parece ser que es de los que no van a recorrer el Golfo de México, pero que implican una vaguada, y eso implica a su vez un poquito de lluvia, pero ya de eso les estaremos informando posteriormente. Por lo pronto, pues todo tranquilo, estaba muy agradable el clima. El reparto de responsabilidades de la emisión de este martes 7 de marzo corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, de Lupita Páez y de Carlos Romano, que es el que habla aquí en el micrófono. Con el apoyo de Santiago Vázquez, Francisco Guevara, ¿cómo estás, Guevarín? Mi güero, ¿cómo estás, güero? Enrique Reyes, mi estimadísimo Huachicol, así nos llevamos. Rosa Isela, comunicóloga. Por la Universidad Veracruzana y por la UNAM, Rosa Isela Sánchez, Ernesto Colino, desde luego, nuestro coordinador de aquí de Radio Universidad Veracruzana, a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, eventuales, académicos, suspirantes y demás. Todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto y les decimos que estamos comenzando. Soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en el que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Fue de casa en casa, arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio. Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta dentro de los fierros mágicos. La belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno a José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia. Pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra con el imán. Decíamos entonces que Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para esto no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido, y durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabozo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Así inicia la gran obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y él, si viviera, estaría cumpliendo 90. Sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado. forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Bueno, ya recordamos a Gabo y preferimos hacerlo de esta manera, ¿no? Leyendo algo de su obra y sobre todo tratándose de uno de los inicios más espectaculares, no sé si quepa esta palabra, de la literatura, como es el inicio de 100 años de soledad. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 16 minutos. Además de las redes sociales que ya les mencionó Lupita, tenemos los teléfonos 818-0923, el clásico, y 817-5117, para lo que ustedes quieran comunicarnos. Pues vamos a tratar de hacer más interactivo el programa, parte de la idea de la interactividad que les proponemos, pues es de que ustedes nos sugieran la música que a ustedes les gustaría, por razones personales más bien, ¿no? Porque digo, sugerir música, pues sí sería muy sencillo, ¿no? El chiste es hacer un esfuerzo de memoria y decir, ay, cómo me gustaría escuchar esta pieza que me trae tantos recuerdos o que me marcó de alguna manera en determinada época. Es decir, que sea también atractivo para ustedes, ¿no? Y desde luego, en el entendido de que pues la idea es compartirlo con el auditorio, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es escribirle directamente a Chuchín, nuestro curador musical, entreradio@hotmail.com. Es entreradio@hotmail.com. Y ya él lo va a tener ahí muy pendiente, y él como curador del programa, musicalmente hablando, pues va a decidir qué pieza entra tal día, porque además los viernes optamos por un poquito más de rock, por ejemplo, ¿no? Ya como que se acerca la fiesta del fin de semana, en fin, ya pero de todos modos la idea también es de que usted nos mande dos o tres opciones para que Chuchín tenga un margen ahí de maniobra para escoger, ¿no? Y son tan amables. Bueno, entonces, entreradio@hotmail.com es su correo directamente de Chuchín, ¿sale? Manolo Pérez, desde el puerto de Veracruz, saludos a todos nuestros revisteros jarochos de allá de Veracruz y Boca del Río y lugares circunvecinos. Hola, saludos desde el caluroso puerto de Veracruz en un día muy soleado y fresco. Me encuentro en espera de unas picadas de mole y un café negro como mi conciencia. Kefa, si se puede, deseo escuchar Nadie Duerma. Se lo voy a mandar a Chuchín. Yo, Nadie Duerma con Luciano Pavarotti. Nadie Duerma con Luciano Pavarotti. Yo lo que les pedía es que no me lo mandaran a mí, para no triangular, porque luego entre los que yo tengo más los de Chuchín nos vamos a confundir. Es mejor que lleve el control él de las peticiones. Para todo lo demás, pues ya saben ustedes las redes sociales del programa, ¿no? Pero bueno, ya acusó de recibido Chuchín, Manolo, y uno de estos días, no sé cuándo, a lo mejor hoy, depende de lo que ya tenía él pensado. Gracias, qué bueno que aceptan esta invitación. Y Rosa Isela trae otra idea a partir de esto que estamos haciendo, que les va a comentar cuando llegue. Javier, tuitero revistero, dice, no sé si habrá alguien como Gabo, 90 años, pero el detalle sabroso de su lectura te lleva al lugar imaginado. No, es que de veras, una exuberancia y de una creación de imágenes, todo esto bíblico que tiene de las cuestiones primigenias, y no, es una maravilla, una de veras maravilla este libro. Hay gente que le gusta más otros que 100 años de soledad, pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Jorge Machado, muchas gracias. Mercedes Bullosa, ay, Mercedes Bullosa va a presentar una obra hoy, mañana y pasado, ahí en La Culpa. Al ratito les voy a comentar, se llama El Raite y es dirigida por Jorge Castillo. Hoy hay funciones, va a haber martes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde noche en La Culpa, abajo de las Virtudes del Parque Juárez. Hay música original en vivo, no sé exactamente de qué vaya la obra, pero se llama El Raite, es dirigida por Jorge Castillo, la presentan ahí en La Culpa. O sea, todo esto hace que sea algo atractivo y que seguramente pues le va a gustar a la gente. Creo que cobran 100 pesillos, pero ahorita les doy los detalles. Porque Jordi Soler, y desde hace días quería yo hablar de esto, dice que ¿por qué nos gustan unas personas y no otras? A mí este tipo de preguntas me llaman mucho la atención, porque tiene que ver también con estas cuestiones que uno no toca para no romper, digamos, la magia del romanticismo y del amor y todo, que tienen que ver con la química, con la bioquímica, con la fisiología, ¿no? Pero ¿por qué nos gustan más unas personas y no otras? ¿Y por qué hay unas que nos gusta sobre todas las demás? Esta pregunta es digna de una revista del corazón. Está bien. Pero sus posibles respuestas son objeto de un largo debate en la comunidad científica. Tan largo el debate que ya los filósofos presocráticos teorizaban sobre ese misterio, todavía bastante sólido. A ver, si todos somos estructuralmente similares, es decir, tenemos ojos, boca, narices, bla, bla, bla, ¿por qué solo una persona nos vuelve locos? Bueno, a lo mejor es muy exagerado esto, pero ¿por qué nos gusta una persona? Marcus du Sautoy, en su ensayo Symmetry de 2008, apunta algunas ideas. Dice que los animales, nosotros incluidos, están o estamos genéticamente programados para sentirnos atraídos por los cuerpos simétricos. Esto ya se había hablado, yo ya había oído hablar pues de esto, de la simetría, que es lo que hace que a uno le guste a alguien. Y ponían el ejemplo, sobre todo para las damas, de Denzel Washington, este actor afroamericano, que a mí no me parece especialmente guapo. O sea, uno sí sabe reconocer, ¿no? Pero bueno, el asunto es que la simetría de Denzel Washington hace que se le considere un hombre guapo, que es muy simétrico, pues. Y podemos encontrar en las mujeres y en otros hombres, pues igualmente, ¿no? Eso de la simetría también como que apunta hacia algo geométrico, algo que listo, pero bueno, está bien. Son los individuos más simétricos de la especie, de dos o cuatro patas, los que se mueven más rápido, escribe este autor, ¿no? La simetría algo dice del misterio del enamoramiento. Pero es verdad que uno no se enamora necesariamente de un cuerpo simétrico, es decir, no necesariamente. Y que con frecuencia la simetría suele ser muy atractiva, la asimetría, fíjate, y que la simetría perfecta termina siendo un límite, ¿no? Un cuerpo así nos escatima la posibilidad de idealizarlo, es decir, de reinventarlo. Al estar todo dispuesto a la perfección, no nos queda más que deslumbrarnos ante tanta belleza, y el deslumbramiento dura muy poco. A lo mejor el ejemplo es de los modelos, ¿no? Las y los modelos que son tan hermosos, tan guapos, tan bellas, que no encuentras nada más que eso, ¿no? A lo mejor tendríamos que ver algunos detalles, ¿no? A algunos les gusta la textura de la piel, otros un guiño de ojo o una sonrisa. Es decir, todo esto es mucho más fuerte, digamos, en términos de atracción, por lo menos para algunos de nosotros, ¿no? Y no la belleza así, tal cual. ¿Qué pasa con un cuerpo de simetría perfecta, pero que es feo? Porque también los hay. Entonces este autor, Dusautoy o Dusautuan, no sé cómo se pronuncia, cuenta un experimento que apuntala solo desde cierta perspectiva. Es decir, la teoría de la simetría de los cuerpos, dice Jordi Soler, a un cuerpo de mujeres A un grupo de mujeres se les entregó una selección de camisetas sudadas por distintos hombres. Guácala. Las mujeres olisquearon todas las camisetas y las mujeres que estaban ovulando eligieron la que había sudado el hombre con el cuerpo más simétrico. Qué experimento, ¿no? Ante la posibilidad de procrear, fíjate, estas mujeres, qué animal se oye, ¿no? Muy, muy biológico. Ante la posibilidad de procrear, estas mujeres eligieron el más simétrico del grupo y lo reconocieron solo por el olor. Es decir, hay muy interiormente, dices, estoy ovulando, estoy dispuesta a procrear, entonces voy a escoger al más simétrico, ¿no? El olor corporal profundiza el misterio del enamoramiento. Yo no sé ahí si las feromonas cómo intervienen, ¿eh? Sería interesante preguntarlo. Es indudable que hay personas cuyo olor nos atrae, así como otras con un olor corporal que nos parece repelente. Desde luego al natural, ¿no? Sin desodorantes y eso. Otra versión del mismo experimento que propone este autor se hizo en un laboratorio. En un laboratorio suizo, pero en lugar de la simetría se enfocaron en las colonias de microbios que habitan los cuerpos. ¡Qué cosa! El resultado deja de lado la simetría en el misterio del enamoramiento, pues comprueba que cada mujer eligió la camiseta que había sudado el hombre con el sistema inmunológico más distinto del suyo. Susan Erdman, una microbióloga del Instituto Tecnológico de Massachusetts, da las claves de este experimento. Dice que el sudor no tiene olor. Lo que huele son los microbios que se nutren de este. De manera que lo que olían y decodificaban esas mujeres era el perfil microbiano del hombre que había sudado la camiseta. Erdman dice que cada persona aloja una comunidad distinta de microbios que mantienen el sistema orgánico en equilibrio. Algunos de estos microbios son perjudiciales para otras personas, pero no para el que los lleva permanentemente dentro. Al contrario, esas colonias de microbios, las batallas para sobrevivir que significan unos contra otros, esa continua alta tensión microbiana hace que el cuerpo haga evidente su buena forma, que la piel no se reseque, que el pelo brille, que se luzca en general como un estado de salud bueno, ¿no? El resplandor, pues, de la salud, según la terminología de Erdman. Entonces, la colonia de microbios que cada uno lleva en todo el cuerpo y con énfasis en el aparato digestivo entra en colisión con las colonias microbianas de los demás, y a veces los microbios del otro régimen logran imponerse a los de uno, y el resultado es, digamos, una gripe. La teoría en la que trabaja Susan Erdman arroja luz sobre el misterio del enamoramiento. Nos enamoramos de quien tiene una qué feo, perdón, pero sí, estos son los científicos, todo lo echan a perder. Nos enamoramos de quien tiene una colonia de microbios radicalmente distinta a la nuestra para aumentar a partir del contagio continuado nuestra panoplia microbiana, que al crecer gracias a los microbios de la persona amada nos inmundiza contra un montón de enfermedades. Intercambiemos nuestros microbios, nena. La eclosión microbiana afortunada entre dos personas estimula, por ejemplo, la producción de oxitocina, que es la hormona del amor, y esta producción se dispara desde el beso. Bueno, empezó todo esto por el beso. El beso, que es un intercambio, perdón otra vez, el beso es un intercambio masivo de microbios y continúa en el sexo y con fortuna en la concepción de una criatura que será la suma de los dos universos microbianos de sus papás. ¿Por qué hay una persona que nos gusta más que todas las demás? Bueno, preguntábamos al principio, dice Jordi Soler, y sin darlo todo por sentado, anotemos esta opción, porque sus besos nos salvan de la catástrofe microbiana. Sus besos nos salvan de la catástrofe microbiana. Por eso la besamos con tanta pasión. Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Ah, espérame, déjame comentar. El Raite se llama esta obra de Rafael Pérez Barrón. La cooperación voluntaria. Cooperación voluntaria de 100 pesos para arriba. Martes 7, miércoles 8, jueves 9. Es que es un lugar muy pequeño. Entonces necesita cobrar así, más o menos, para que se puedan seguir presentando cosas en la inteligencia y que son cosas de calidad. Dirección de Jorge Castillo. Participan Mercedes Bullosa, Enrique Vázquez Burgos. Ah, pues es Enrique. No, pues está muy bien entonces. En el Teatro Bar La Culpa. Música original y en vivo por Fernando Elías Bullosa. Está bien, creo que está bien, porque el Abullo y Enrique, le decimos cariñosamente Negrito, es muy buen actor. Bueno, todos están avisados. Martes, miércoles, jueves en Las Virtudes, en La Culpa, perdón, abajo de Las Virtudes o atrás en el Parque Juárez. Félix Galindo, hola Carlos, hicieron una encuesta curiosa en Colombia, le preguntaron a la gente si conocía a García Márquez. El 65% contestó que sí, pero creían que era mexicano. Quien dio esa noticia recordó una cita de Chavela Vargas con respecto a ese asunto. Los mexicanos lo somos cuando se nos da nuestra gana. Félix. Bueno, es mexicano colombiano. No nos peleemos por eso. Mateo Mendoza, te mando un saludo muy afectuoso. Porque le parece, pues, que estuvo bien el inicio, que además se imponía, ¿no? Un inicio para recordar los 90 años de Gabriel García Márquez Macondo. Gracias por iluminarnos el día, Mateo, siempre muy, muy amable, muy gentil. Bueno, ahora sí, vámonos con la música que ya tiene listo Chuchín, regresamos. Thank you. fecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. ¿Qué escuchamos? Lennon's Tale, Gypsy Jazz, en The Review. The Review, qué feo se oye, ¿verdad? No, La Revista mejor. The Review for Our American People. ¿En dónde estamos? Últimamente, yo no sé, ha empezado a surgir, bueno, ha empezado a surgir nuevamente la idea de la posibilidad de vida extraterrestre. Por los descubrimientos que, conforme avanza la tecnología, la ciencia, pues se van logrando, ¿no? Con los astrónomos. Y esto inmediatamente nos viene a la mente, pues incluso cuestionamientos filosóficos, ¿no? A ver, otra vez las mismas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas preguntas que luego nos enfrascamos en tremendas polémicas, a lo mejor al calor de una copa de vino, y nunca llega uno a nada. Dice tú, oye, mejor te vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Porque pues es inútil. Bueno, no es inútil. De hecho, es un ejercicio interesante, ¿no? Plantearnos estas preguntas, aunque sabemos que no vamos a llegar a nada. O a llegar a poco, ¿no? Pero es que además son preguntas que tenemos que hacernos. No nos queda de otra. Todo lo hemos pensado, ¿no? Incluso cuando está, digamos, la idea de Dios, pues mucha gente se agarra de ahí y dice, bueno, es que yo no puedo pensar que esto sea nada más porque sí. Aunque me digan que es la evolución y todo, el hecho de que haya inteligencia, de que ahorita estemos en un programa de radio, que haya una persona que se llama Chuchín, que es un ser humano, que ahorita viene Rosa Isela, que intercambiamos ideas, que hacemos abstracciones, que no sé, hay una serie de cuestiones que esto, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué? Siempre hay un momento en que regresamos a las preguntas fundamentales, ¿no? Y claro, pues generalmente, perdón, quien no se dedica a esto, pues lo desecha y entonces pues ya pone los pies sobre la tierra y nos ponemos a resolver los asuntos de nuestra cotidianidad. Bueno, Martín Bonfil es un divulgador de la ciencia y dice, este tipo de preguntas filosóficas, que hacen que muchos se burlen de los filósofos, ¿no? Bueno, burlar, yo creo que no debería de haber burla, ¿por qué burla, no? Pero las ciencias surgieron a partir de la filosofía, ¿sí? Y usan el mismo tipo de pensamiento racional basado en la lógica y el examen crítico y colectivo de las ideas y muchas preguntas que hoy aborda y en muchos casos responde. La ciencia son en realidad preguntas filosóficas, ¿sí? El origen de la vida es una de ellas. Aunque sigue careciendo de respuesta definitiva, los avances que se han hecho para contestarla, basados en la química a partir de las propuestas del ruso Oparin y del inglés Haldane, en los años 20 han sido tremendos. Hoy sabemos que hay un camino posible que puede llevar a la materia inanimada a la vida microscópica. ¿Qué tan difícil es que la vida aparezca en un planeta que presente las condiciones necesarias? ¿Qué tan difícil es que la vida aparezca? Es la pregunta fundamental. ¿Es la vida un fenómeno raro, incluso quizá único en el cosmos? La respuesta nos contestaría a sí mismo otra antigua cuestión filosófica, que esta es la que da escalofrío, que es muy atractiva. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos solos en el universo? A lo largo de más de 50 años, astrofísicos, astrobiólogos han ido acumulando datos cada vez más certeros para calcular las probabilidades de que la vida surja en otros mundos. Hoy sabemos que hay abundancia de estrellas, ¿no? Con planetas, muchos de ellos similares a la Tierra, como los 7 planetas recién descubiertos alrededor de la estrella TRAPPIST. ¿Qué tan fácil es entonces que surja la vida en un planeta propicio? Una manera de estimarlo, pues, es averiguar cuánto tardó en aparecer en nuestro planeta. La edad de la Tierra es de unos 4.500 millones de años, ¿no? Y hasta hace poco los fósiles más antiguos conocidos, correspondientes a microorganismos unicelulares, tenían unos 3.500 millones de años. La vida parecía haber surgido de manera relativamente rápida. Pero el 12 de marzo, fíjense que un grupo multinacional de investigadores, encabezados por Crispin Little, de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, publicó en la prestigiosa revista Nature evidencia sólida de vida microbiana en rocas con una antigüedad de al menos 3.700 y quizás hasta 4.280 millones de años. El problema de detectar microfósiles tan antiguos es muy duro, pues la corteza terrestre está en constante cambio y muchas de las rocas que la forman no son originales, es decir, rocas ígneas formadas a partir de lava solidificada, sino que han pasado por distintos procesos de reciclado, ¿no? Son rocas metamórficas, ¿sí? Pero los investigadores examinaron algunas de las rocas ígneas más antiguas que existen, que se hallan en el cinturón allá por Quebec, en Canadá. Lo que hallaron mediante análisis microscópicos, geológicos y químicos increíblemente detallados son estructuras en forma de tubo parecidas a las producidas por bacterias actuales que oxidan hierro y que viven en las ventilas hidrotermales oceánicas, es decir, sitios donde se piensa que pudo surgir la vida. Ahora, de allí a una vida, más desarrollada, más allá de lo microscópico, pues está mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de hallar vida, ya para terminar el artículo de Monfil, en otros mundos, como los hallados alrededor de TRAPPIST, al menos en forma de microorganismos, aumenta. Conforme más investigamos, lo más probable, tan tan tan, es que no estemos solos. Tan tan tan. Ay, mejor vamos a escuchar música. Faltan 16 minutos para que sean las 9 de la mañana. 16 para las 9. Saludos a Enrique Tuitero. Muchas gracias por estarnos escuchando. También a Mauricio y a Eric Boeglin. ¿Eh? Y bueno, pues vamos entonces con lo que diga Chuchín. Las cuatro vientos serían los cuatro vientos serían. abierto la revista. Somos un programa añejo, pero nos rejuvenecemos todas las mañanas. Os quiero invitar a escuchar el programa La Revista, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio UV, tradicionalmente innovadores. ¿Ya estoy al aire? ¿Y por qué me estaba yo yendo allí si yo estoy por allá? Bueno, hablamos de la vida en términos biológicos, pero fíjense cómo se van encadenando, se van engarzando aquí los temas, aparentemente sin querer. El libro de Pablo Bullosa, Del corazón es un resorte, habla de que no basta una respuesta lógica a nivel únicamente argumentativo de la vida. Es decir, lo que nos falta es una lógica que desemboque en acciones positivas. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Lo que nos falta es una inteligencia que se involucre más en la construcción de futuro que en la destrucción del presente. Hay un argumento que sostiene que la vida es breve, que está llena de sufrimientos, de pérdidas, y que al final nos espera la muerte absoluta, ¿no? Sin nada por delante. ¿Cómo vamos a sentirnos animados ante tal perspectiva? Los hombres mueren y no son felices. Aún las mejores historias de amor han de llegar a su fin con la muerte de uno de los protagonistas. Cuando somos niños no apreciamos lo que vale la pena. En nuestra juventud desperdiciamos el tiempo. Más tarde envejecemos, trabajamos, padecemos humillaciones y fracasos, nos vamos quedando solos, enfermamos y morimos. Y eso si no nos tocan accidentes que nos maten en edad temprana. La vida puede ser injusta, caprichosa. Bueno, esta es la parte no optimista del asunto, ¿no? Pesimista. La vida puede ser injusta, caprichosa, desafortunada, absurda, si usted quiere. Como hay una canción de Aute que dice: ay, amor mío, qué absurdo es estar vivo. Nos otorga a cada quien lo que se merece. Algunos se afirman en su pesimismo citando a Shakespeare. Fíjate, no lo dice Shakespeare, lo dice uno de sus personajes en Macbeth. La vida solo es un cuento narrado por un idiota, lleno de sonido y furia y con absurdo argumento. Oh, Calderón de la Barca, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¡Ah, qué padre, ¿no? Dices, qué padre. No, pero estoy no, en pero, ensoñación que me gusta con lo de que este dices. Programa. Que es como mágico, porque yo no planeo nada. Entonces hay un artículo ahí que empieza a hablar sobre la vida y mira, luego pasamos al amor y los microbios, y que los microbios son extraterrestres. Bueno, pero ahora vamos a ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? No del biológico. Y algo, pues se nos puede pegar. Aquí, digamos, la moraleja, si se puede decir, es que vive lo más que puedas, porque esto se acaba. Es rápido y fugaz. Sí. Rápido y bueno, no sé si rápido, sino lo que uno quiere hacer en la vida, ¿no? Porque si no, ya volteas la cara y ¡pum! Se acabó. Trío Anónimo, Corridos y Guapangos, fue lo que escuchamos. Rosa Isela. Hola. Comunicadora. Te veo así como bajita, ¿qué tienes? No, para nada. Es que me dio mi ataque de alergia por la mañana fresca. Pues por eso. Pero ya veo que ahí tienes. Haciendo con alergia. Veo que ahí tienes tus remedios que bien puedes compartir. Sí, cómo no. No sirven para nada, pero si quieres. Propolio, mi besita. No importa. Pues bueno, Carlos, me da gusto estar de nuevo contigo y con el auditorio después de un pequeño break la semana pasada. Y y bueno, ya se acerca, ya estamos en vísperas de lo que va a ser conmemorar el Día de la Mujer, y es por eso que me di a la tarea de revisar cuáles serían las formas en que podemos acercarnos al tema de mujeres y medios de comunicación. Mm-hmm. Y es amplísimo. Pues sí. El tema, sin embargo, fíjate, pensando, ¿no?, en este esquema del proceso de la comunicación, del emisor, el mensaje, el receptor, me puse a ver que hay temas. Por ejemplo, podemos ver sobre los mujeres y medios, podemos verlo desde la perspectiva de las mujeres como productoras, ¿no?, que tanta presencia tienen en los medios como productoras de los medios, como dueñas de los medios, como ejecutivas de mandos altos y medios, ¿no? De hecho, hoy el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a presentar un informe sobre esta realidad de las mujeres en los medios, trabajando dentro de los medios de comunicación. También podemos hablar sobre las mujeres y los medios desde la perspectiva de las audiencias. Uh-huh. Cómo esos estudios de recepción, cómo las mujeres nos percibimos que nos están representando en los medios. Uh-huh. Y ahí es vastísima, amplísima, ¿no? Hay muchísimas tesis que podemos encontrar con este tipo de estudios. La percepción es de que sí hay una buena presencia de mujeres en los medios, ¿no? La percepción es que hay una presencia de las mujeres, pero vamos a platicar cuál es esa presencia, cómo es esa presencia de las mujeres en los medios. Y ahí me voy al otro elemento de este esquema de la comunicación, que es el elemento del mensaje, ¿no? O sea, emisores, receptores, pero en medio el mensaje. Y en el caso del tema de las mujeres y los medios, ¿cómo estamos representados en todos los mensajes que nos rodean en esta cultura mediática? Hay muchos estudios y no son precisamente favorables a la imagen de las mujeres. Me encontré cosas súper interesantes que la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, que es una organización que se dedica a estudiar a los medios y cómo las mujeres se representan en ellos. Y ahorita te voy a decir algunas de las cosas que encontré. Pero también encontré este tema muy recurrente, y también muy recurrido en la televisión, sobre representar a las mujeres en los medios de una forma estereotipada, de una forma cosificada, como un objeto sexual. Y esto es muy importante que lo retomemos, porque estamos ante una fuerza tremenda que tienen los medios de comunicación en orientar las percepciones. Y a mí, en mi tema que trabajo yo con niños, me llama mucho la atención cómo orienta las percepciones de los niños, particularmente de las niñas, cuando se refiere la imagen de una niña, de una mujer, de una madre en los medios de comunicación, y cómo va orientando futuras formas de actuar, ¿no?, en sus realidades. Fíjate, es muy preocupante esta percepción que poco a poco se van formando en las audiencias. Y encontré una nota del año pasado donde me llamó muchísimo la atención cómo es que la imagen de las mujeres en la publicidad, cómo va ayudando, va conformando este concepto de belleza femenina en las niñas. Hay un estudio que Michelle Curie, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de Ciudad de México, presentó el año pasado. Y hace una encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica donde encuentran algo muy interesante. Encuentran que cada vez las niñas y las adolescentes están presentando estas enfermedades llamadas, ahora que son tan comunes, de bulimia y anorexia. Y que hace 10 años las niñas presentaban estas enfermedades las jóvenes las presentaban en edades de alrededor entre 20 y 23 años. Y ahora ya no. 10 años después, estas enfermedades se están presentando en niñas a partir de los 12 y los 13 años. Y hablaba mucho del papel de los medios de comunicación, porque las niñas suelen identificarse con las mujeres que aparecen en los medios como modelos, como arquetipos, ¿no? Modelos a los cuales hay que seguir. y ahora que estamos en una etapa, en una era donde el bullying persiste uh-huh. muchísimo, son presiones uh-huh. muy grandes para sí, las niñas sí, sí. para poder aspirar a estos modelos de perfección que se presentan en los medios de comunicación. Y y la doctora Curie hablaba de que esto afecta al 2.8% de las mujeres en México. Uh-huh. Y fíjate, si te pones a analizar a los medios, principalmente la publicidad dirigida uh-huh. hacia mujeres, nos van formando la idea de cómo es esa belleza femenina, la cual la vamos a obtener según los medios, la vamos a obtener, según la publicidad, aclaro, vamos a obtener esta belleza femenina a partir de cambiar nuestra apariencia. Uh-huh. Productos para quitarnos arrugas, para maquillarnos, existe toda una industria que nos habla desde cambiarnos el cabello, modificar nuestra ropa. Si no nos queda la ropa, bueno, modificar el cuerpo a base de dietas, a base de productos, a base de ejercicios. Y entonces estamos hablando de que tenemos mucha presión las mujeres, y principalmente lo que preocupa más son estas niñas y adolescentes para llegar a estos cánones de belleza femenina. Entonces, el sitio de internet de Common Sense Media es un sitio dedicado a hablar sobre las infancias y medios de comunicación, y hace una serie de recomendaciones muy interesantes para que los adultos, particularmente padres, se acerquen con las niñas para hablarles de otras ideas sobre estos conceptos de belleza que se tratan en los medios. Por ejemplo, les dicen los expertos de Common Sense Media que hay que explicarles a los niños la realidad, ¿no? Lo complejo que es la realidad, más allá de verla en un anuncio de una belleza perfecta en un comercial de televisión. Hablarles que, por ejemplo, esa imagen preciosa de esta actriz en el comercial o en la revista es toda una producción lo que ella ha recibido para poder aparecer de esta manera. Uh-huh. Vive bajo dieta estricta, probablemente vive bajo un régimen tremendo de ejercicio. Además, uh-huh. está hipermaquillada, sí, sí, sí. hiperpeinada. Y muchas veces sí, sí, está, sí. está su fotografía, su imagen está pasada por Photoshop. Uh-huh. Hay actrices cuando lo ves en realidad y levantándose a las 8 de la mañana, nada que ver con lo que habías visto en la revista. Nada que ver. Y hay algunas actrices a las que se les agradece la postura que han tenido, muy valiente, de decir, esta soy yo cuando me levanto, no la que estoy producida para los Oscars. Esta actriz, se me fue el nombre del protagonista de Titanic. Mm. Esta guapísima mujer, uh-huh. ella en una ocasión se quejó con una revista porque habían photoshopeado demasiado su imagen. Hay otras actrices que hablan, ese no es el tono de mi piel, ¿no? Hay actrices que las blanquean, sí. cuando son de piel oscura, piel negra, las blanquean para aparecer en las portadas de las revistas. Entonces, hay que hablar con las niñas, principalmente lo que recomiendan estos expertos, de que pues están muy producidas, muy maquilladas, muy photoshopeadas, llenas de dietas, llenas de ejercicios. Y hay que explicarles pues que estos comerciales juegan con nuestras inseguridades, uh-huh. con las inseguridades de los consumidores que tenemos, ¿para qué? Para vendernos un producto. También nos recomiendan que hablemos con las niñas sobre cómo redefinir la belleza, ampliar el espectro de lo que consideramos como belleza, que hagamos notar a los niños que hay otros valores importantes también que debemos de tomar en cuenta para considerar algo a alguien que sea bello, ¿no? Considerar logros, otros valores que no suelen ser presentados en los medios de comunicación, en la publicidad. Lo que se suele presentar es la superficialidad, ¿no? La imagen, simple y sencillamente, es lo que se privilegia. También, que les ayudemos a ver que la belleza no solamente es lo superficial que se ve por encimita de la guapísima actriz, y que celebre esta niña, que celebre su belleza, que es única, que celebre su belleza, que no sea otra prestada, ¿no? Porque además se le va a acabar. Ya. No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita, decía una canción de mis tiempos. Ah, caray. Pues mira, fíjate cómo es, podemos adentrarnos más en estos temas de cómo la belleza en las mujeres es valorada, porque nosotros incluso, o sea, ustedes no tienen ese problema, para nosotras las mujeres, para las mujeres es más estricto. Las mujeres tenemos que estar pendientes de nuestro... Los metros sexuales surgió hace unos años, pues es que el hombre también ya cayó también en este garlito de la belleza también, ¿no? Pero por este sistema de mercado que necesita, sí, llegar, necesita vender estas mercancías, y por eso necesita mecanismos como la publicidad, que son tan eficientes para crearte estas necesidades. El problema es que, bueno, hay mujeres feas y hay mujeres guapas, y hay hombres feos y hay hombres guapos, o sea, es lógico. Sí. Pero digamos, a mí lo que me molesta mucho es que nos vendan a los mexicanos y a las mexicanas estos modelos de belleza que no corresponden a nuestros fenotipos. Entonces yo creo que se hace un círculo vicioso, porque no solamente es estar tratando de parecerte a la modelo guapa o güera de ojos azules, cuando que la belleza mexicana para muchos de nosotros es mucho más atractiva que las bellezas nórdicas o etcétera. Además de que estamos circunscribiendo la belleza solamente en la cuestión física. Sí. Bueno, ¿sabías que que hablamos de eso, pero hace rato estábamos comentando sobre, fíjate, cómo se van engarzando las cosas. O sea, esta cuestión de la belleza que tiene que ver con la simetría y que tiene que ver con una serie de características que puedes encontrarlos a ellos y a ellas, los modelos muy bellos y muy bellas, pero que no te dan nada más allá de eso. Y en cambio un guiño o un gesto de una chava para uno, que son aquellas chavas que sensualmente son naturales, eso es mucho más padre que si tiene el cuerpazo acá y el pelo rubio y los ojos verdes. Estamos hablando entonces de que el concepto de belleza es muy amplio. Sí, exactamente. Y nada más te venden una idea, o sea, como la portada, ¿no? Alguna vez vi en un documental que México es el país que más consume tinte rubio. Entonces, fíjate, eso es alguna de las cosas. Por eso lastimoso de las morenas que se pintan de güero el pelo, es terrible, ¿no? Se ven muy mal. ¿Para ti? No, bueno, yo creo que para todos. Lo que pasa es que ellas quieren parecer rubias y no lo son. Porque tenemos comprada, ¿no? Porque hemos comprado esa imagen, bueno, de prototipos de belleza que no pertenecemos a esos cánones, no encajamos en esos cánones de belleza. Cuando trabajamos con los niños, hacemos un ejercicio muy interesante donde revisamos muchísimas revistas y los niños... Las niñas principalmente se abocan a buscar imágenes de mujeres en los medios, ¿no? Niños y niñas, pues. Y después analizamos qué tipo de mujeres aparecen en los medios, en este caso revistas, ¿no? Y nos llama muchísimo la atención algo que nunca falta, ¿no? Que casi siempre aparece, ¿no? Que son imágenes de mujeres que son diferentes a nosotras. Es lo que siempre platicamos, ¿no? Se parecen, ¿qué tanto se parecen a nosotras? Los niños cuando encuentran fotos de niñas. O en este caso a las mujeres, a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras hermanas, ¿no? ¿Qué tanto se parecen? Y ellos mismos van dándose cuenta que de entrada, pues en principal, se privilegia un tipo de piel, un color de piel, sí, que no es el que encuentras en promedio en este país, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando encuentras a una morena? ¿En qué tipo de revistas se aparecen, no? Entonces van viendo que exacto, es irónico, ¿no? Las formas en que vas las revistas en que luego sí privilegian si encuentras gente con nuestro fenotipo. Uh-huh. Ahora, el acercamiento que se debe de tener con los niños es principalmente explicarles, ¿no? No, no tanto ni privilegiarles una ni prohibirles, que se acerquen a los medios. Algo que también me llamó mucho la atención de esos expertos es que decían, también nosotros como adultos debemos de controlar nuestros propios comentarios sobre la apariencia. Para que los niños también tengan herramientas, y puedan resistir más a los mensajes de los medios de comunicación. Es una realidad. Los niños están formándose en esta cultura mediática, llenos, inmensos en imágenes. Y yo veía dos hermanitas, una que es más blanquita que la otra, y le decía, no, hablaban del color de la piel. Entonces la más grandecita le dice a la más chiquita, no, y dice, y yo la chiquita, dice, no, tú eres morenita. No, yo no soy morenita. O sea, lo sintió como un insulto. Exacto. Exacto. Nada más. O aquellas frases que también hemos escuchado. Ay, qué bonita, morenita, está bonita. O sea, solemos, o sea, cómo es que nosotros mismos solemos reproducir, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente un acercamiento, les decía, tenemos muchísimo tema para poder abordarlo en programas posteriores. Sin embargo, pues es importante que hagamos la reflexión, ¿no? Más que decía, en vísperas del Día de la Mujer, donde nos recuerdan tantas inequidades que existen a partir precisamente de ser mujer. Y había que hacer una encuesta de preguntarle a las güeras, ¿tú te cambiarías a morena o así estás bien? A ver qué dirían, ¿no? Pero bueno, pues muy bien, hay que tener cuidado con todo eso. Luego entonces, la imagen de la mujer en los medios de comunicación, pues sí, siguen entredicho por estos clichés, ¿no?, que se manejan de las mujeres. Y tú ves los programas que hay ahorita a esta hora, salvo del Canal 11, en donde todas las mujeres, todas salen en minifalda, no hay otro... Es otro punto que se... No hay otro vestuario más que enseñar las piernas. Es otro punto que se me estaba pasando, pero bueno, no vamos a alcanzar y lo vamos a dejar para otro. La cuestión de esta cosificación, ¿no? Sí. Cosificación de la mujer, donde solamente cuando aparecen, principalmente en estos canales abiertos. No, inteligentes, porque ponen puras mujeres tontas. Suelen privilegiar. Es que sí. Oye, tenemos el caso emblemático de una bellísima mujer que no hablaba y que era simplemente utilizada por Broso, ¿recuerdas? Ah, sí, aquella chica que, no, la anterior, no recuerdo la anterior, una guapísima mujer, sí. Pero su función era simplemente ser un adorno y jamás emitir ninguna palabra. Bueno, después hablaremos entonces también cómo son representadas las mujeres cuando se habla de violencia, de esta violencia en la que vivimos ahorita en este contexto. Ahora, no estamos en contra de la belleza, y la belleza es admirable y es muy disfrutable verla. Sí, pero también tenemos que tener presencia que el concepto pero de belleza no es muy amplio, lo que decíamos. Nomás búsquete chamba en el periódico, ¿qué te dicen? Excelente presentación. ¿Qué quiere decir? Que seas guapa. Si va una guapa y una que no es guapa, ¿a quién le van a dar el trabajo? Aunque la otra no sea tan buena para escribir a máquina. Un poco, bueno, ya máquina tema, ya no. Sí, se abren muchas posibilidades. Pero te agradezco mucho que me permitas presentar por lo menos un pequeño acercamiento. No, muchas gracias, Rosy. ¿A dónde te encuentra la gente para algún comentario? Estamos en Anímate a Animar en Facebook. Estamos ahí tratando también de ¿Dónde? Anímate a Animar, Jalapa, Animar en Facebook. Ah. Pronto vamos a volver a abrir nuestros talleres para los niños, para seguir trabajando esto de cómo acercarnos un poquito más crítico, ser más activos con los medios de comunicación. Labor. Sí, ahí nos encuentras. Muchas gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Chuchín. sus ojos ve tan solo la vida de reojo y quiere ser la novia en el altar y quiere ser el pobre en el portal y la mujer que mueve el mundo con sus sueños e ilusiones va pintando los empeños y sueña con llegar a ser mejor. Con humor se paga en la revista. Continuamos. Mira, a propósito, ¿cómo sale esta mujer aquí en el Face? Se llama Beauty Margot. Beauty Margot Dampierre. Dice, excelente, Carlos, me encantó la plática de hoy con esta muchacha. Se llama Rosa Isela. Y mejor con la canción de los presuntos implicados que muy acertadamente puso el Chuchín. Hombre, aquí todos estamos bien conectados. Ah, también es de la sugerencia de Rosa Isela. Claro, porque según el tema que trae, pues ya pone la música. Bueno, de todos modos, aquí todos estamos conectados con un solo fin: ser una buena compañía para ustedes. La mujer que mueve el mundo. Y también, ¿qué hora es? 9:15. Todavía tengo tiempo de algo. 9:15. Se nos quedaron varias cosas con Rosa Isela, pero bueno, pues ya será para la próxima. Dice Tindú, no sé si es hombre o mujer, Tindú, Armonía y Salud, que hay una revista española llamada Gansos Salvajes con un enfoque totalmente diferente de la mujer. Gansos Salvajes, recomendadísima, y nos manda muchos saludos. Tindú, muchas gracias. Estaba leyendo un artículo de Pedro Salmerón en La Jornada que habla del miedo a la ciudad, a la noche o a lo público. Por ejemplo, cuando se habla de la noche, siempre se ha vendido la idea de que es lo peligroso, lo pecaminoso, lo prohibido, ¿no? Es más, todos estos lugares, los antros nocturnos y demás, se llaman giros negros, ¿sí? ¿Por qué le tenemos miedo a la ciudad, a la noche? ¿Quién nos inculcó los sanos prejuicios contra la rumba, el mambo, el danzón, los tragos, los antros, las mujeres pecadoras? ¿Quién? ¿De dónde nos metieron esa idea en la cabeza? Bueno, pues hay un texto de Gabriela Pulido que se llama El mapa rojo del pecado. Gabriela Pulido, El mapa rojo del pecado, 2. Miedo y vida nocturna en la Ciudad de México de 1940 a 1950, la mera época de las rumberas. Recién editado por el INAH, ¿eh? Y nos muestra cómo se construyeron estos miedos en los medios de comunicación, particularmente la prensa, el cine, equiparando la noche con la maldad, la propaganda asociada la vida nocturna con la explotación y las prácticas inmorales de la sexualidad. Antes oían un danzón y no lo relacionaba uno con Veracruz o con un baile popular, sino con, danzón, cabarets, prostitutas, ¿no? Los usos y abusos de droga, el alcohol, bueno, que algo hay de eso también, pero no nada más en la noche, ¿no? La corrupción de las costumbres, el vicio, la violencia, el crimen. Esta propaganda del miedo iba acompañada de un discurso sobre la moral social, es decir, el deber ser, el ocio, la sensualidad, la sexualidad, el cuerpo femenino y masculino. Vamos otra vez. Desde fines del siglo XIX, la autoridad intentó regular la vida nocturna viciosa y perniciosa. Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y sobre todo Miguel Alemán retomaron y ampliaron las formas porfirianas y victorianas de censura y moral pública, y apoyadas en diversos grupos parareligiosos que se presentaban como sociedad civil, persiguieron de distinta manera la vida nocturna y sus manifestaciones del ocio, que no cabían en sus proyectos desarrollista, ¿no?, alemán, en lo económico, en claro beneficio de la burguesía. Conservador en lo moral y autoritario, anticomunista y pro-yanqui en lo político, Miguel Alemán, el presidente, el expresidente. El libro de Gabriela en cuestión pone particular atención a los modos, los mecanismos y el discurso de la propaganda. En la representación de los cabarets se buscó subrayar la barbarie, el salvajismo y la brutalidad humana, las pasiones, los vicios, el alcohol, las drogas, la inmoralidad y la violencia que los medios exhibían al hablar de los cabarets y de la vida nocturna en general, eran paralelos a los discursos moralizantes de los funcionarios gubernamentales, la jerarquía católica, las organizaciones parareligiosas como la Liga de la Decencia. Y en estos discursos se pasó revista minuciosa al cuerpo femenino y la sexualidad de las mujeres, mientras se mantenía silencio sobre el cuerpo masculino y sus usos y representaciones. Y generaron el miedo y arrinconaron el ocio y proclamaron una sola forma válida de familia y de ejercicio de la sexualidad y ninguna del erotismo. Por ejemplo, en un artículo de 1948, en 18 renglones, un escandalizado censor acumula los siguientes adjetivos y sustantivos: barriada, atarantar, juanita, o sea marihuana, polvito blanco, bebidas rasposas, gente peligrosa, intoxicada, barbaridades, impulsada, celos, instintos de tigre, secciones policíacas, hechos de sangre, tenebrosos centros, cabaretucho, borrachos, torbos, escandalazo, fieras, hirieron. Algunas de estas cavernas nocturnas donde se toca, se baila, se roba, se asesina y se adquieren drogas heroicas son peligrosas. Quienes las frecuentan lo mismo se revientan un danzón que revientan un ojo a cualquiera con un botellazo. Moraleja, no baile danzón. ¿Más? Bueno, a vernos, furia de sus legiones, profanados, los sagrados límites del pudor. Falso arte que mistifican burdamente. Pornográficas exhibiciones que despiertan la lujuria en los ancianos concupiscentes y hacen brotar bestiales instintos. Cuatro renglones de un texto de 1948. Él les va. Los antros de vicio exhiben en sus salones las obscenas danzas ejecutadas con el solo fin de fomentar la morbosidad. Enseñan sus flacas desnudeces las chiquillas que deberían estar en sus hogares dedicadas a prácticas domésticas. Otro de 1949, hace 67 años. Ni arte ni gracia, solamente juventud, facilidad para alborotar los instintos pervertidos y voraz. ¿Saben qué es sobre eso? El baile de Tongolele, así decían. Una reflexión fuera del libro: entre más estudiamos el sexenio de Miguel Alemán, más encontramos que ahí se ajustó el sistema priista de corrupción, colusión y represión. Y parte de este sistema fue el ideólogo que hacía del mexicano un hijo de la chingada. ¿sí? Al que había que someter y mantener con la rienda corta, con en lo político y en lo moral, en lo público y en lo privado. No me extraña entonces esta campaña de miedo. ¿Qué tal, Está padre, ¿no? Don Pedro Salmerón, Sanginés. Y apareció en el periódico La Jornada hoy, precisamente hoy martes. Bueno, pues vamos entonces, pues ya nos despedimos, ¿verdad? Ya nos vamos. Nos vamos a despedir cuando son las 9 de la mañana con 28 minutos, agradeciéndoles su atención. Y desde luego, pues reiterando la invitación para que le escriban a Chuchín si quieren que la música que a ustedes les ha significado algo en su vida y quieren escucharla, ya sea para ustedes, como un regalo para ustedes, o en pareja, o como quieran, escríbanle a Chuchín entreradio@hotmail.com, entreradio@hotmail.com. Mándenos unas dos o tres opciones, por favor, para que él pueda manejarse mejor en su curaduría musical. Saludos a Jorge Monge, a Geografía de la Voz. Y nos despedimos entonces con el grupo La Vuelta, Pájaro Campana. We'll be right back. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Al cumplirse con la cuarta jornada de la Universidad Estatal 2017, la representación de halcones de la Universidad Veracruzana sigue exhibiendo supremacía al conquistar los dos títulos del voleibol. Ante numeroso público que se congregó en el graderío del gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres en la rama femenil, en juego que se definió en 5 sets, 24-26, 25-17, 24-26 y 15-11, Halcones Femenil derrotó a la Universidad Anáhuac para ganar el boleto a la justa regional de Tlaxcala. En la rama varonil, Halcones UV superaron en 3 sets con parciales de 25-19, 25-20 y 25-18 a la Universidad Anáhuac y de esta manera en forma invicta logra la corona y el pase directo para estar en la Universidad Regional 2017. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación.